¿Qué tal? Buenos días, primero que nada. Venimos a que nos cuentes un poco sobre este concierto, se podría decir, que se va a estar realizando mañana y que bueno, que es gratuito, pero que se hay que llevar un alimento, bien, un poco cómo nace la idea, qué es lo que se puede esperar la gente. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, sí, mañana tenemos un hermoso espectáculo, un concierto que va a tener la participación de Luciano Cañete, Florencia Brown y Esteban Echaniz, músicos que se juntaron para hacer un repertorio a trío, andan de gira acá por la Patagonia, ya pegando la vuelta para Santa Fe. Hicimos el nexo con la Universidad de Río Negro, desde el área de extensión nos dieron una mano para poder organizar el evento, se pusieron en contacto con la gente de la Fundación Trama Cultural, que también está metida en esta cuestión del arte, en la música y demás. Y bueno, también en contacto con la gente del municipio, de la subsecretaría del municipio de Viedma. Y bueno, se pudo generar este espacio re lindo, en donde van a estar compartiendo canciones, bueno, conocidas en el caso de Luciano Cañete, que ha venido varias veces para acá y en el ambiente de folclore es muy conocido. Van a estar presentándose mañana a partir de las 20 horas en la capillita que está en la Plaza Seca, en calle Rivadavia. Rivadavia 65 creo que es la dirección. Y como vos decías, la entrada es un alimento no perecedero o útiles escolares. Así que invitamos a la comunidad para que se acerque. Bien, buenísimo. ¿Y la colecta dónde está destinada? A los merenderos de los barrios, los chicos de acá del área de extensión tienen contacto con ellos, con varios, y bueno, no es la primera vez que lo hacen. Hace 2 meses vino Fer Romero, músico de Córdoba, que bueno, también hicieron lo mismo. Bien, buenísimo. ¿Y vos, cómo tu participación, cómo llega? Yo soy amigo de Luciano, nos hemos conocido en los viajes, y bueno, ya ha venido varias veces acá, como les decía, así que tenemos una relación ahí de amistad, y se comunicó conmigo porque andaban en Puerto Madryn, anduvieron por allá, y nada, ahí hicimos el nexo para que puedan pasar por acá. Bien, buenísimo. Entonces, toda la comunidad invitada mañana a partir de las 8, me decía. A partir de las 8, ahí vamos a estar compartiendo. Voy a arrancar yo seguramente haciendo un par de canciones y después siguen los chicos. Un show hermoso que tienen los chicos, así que invitamos a toda la comunidad. Bueno, Jorge, muchas gracias. A ustedes.